Universo Tropical. Universo Tropical. Universo Tropical. Ese muerto no lo cargo. llevará para siempre la vida mía. Universo Tropical. Loco, loco.